¿Qué tal? El Radio Arte. El Radio Arte. ¿Digo entonces esto? Ah, joya. Bueno, hola, soy Maya Koenig. Rayen es mi proyecto. Nací en el 87 y me dedico a distintas partes del arte. Considero multiartivista experimental. Voy experimentando con distintas artes y fusionándolas con un contenido antisocial y de reciclaje. Me gustan los circuitos, los juguetes, las plataformas extrañas, el hardware hacking, circuit bending, y principalmente estoy ligada al movimiento de hacerlo uno mismo. llevo el sonido por el anarquismo. Es medio extraño esto, pero todo pasó cuando me hice panga a mis 14, 15 años. Más que nada estaba como medio en contra de la política de ese momento, como un contraste social que no me servía, que no me gustaba, que me dejaba totalmente excluida como mujer, como persona. Y ahí me adentré a las lecturas anárquicas. Y a partir de ahí me di cuenta de que estaba ligado al punk. Y eso fue lo que me hizo empezar a cantar y a decir lo que yo pensaba. Soy Maya Koenig, Rayen es mi proyecto. En mis comienzos decidí tener una banda de mujeres. Me llegó la información a mi cerebro de que no habían bandas de chicas en mi ciudad donde yo vivía, en Playa Unión, en Chubut. No habían bandas de chicas y no habían bandas de punk. Y nos costó muchísimo encontrar, y gracias a eso logré un montón de amigos increíbles. Pero tenía que ver con esto, con el decir lo que pensamos, hasta desde el hecho de la formación. Si bien empecé con el punk, después pasé por varios estilos hasta llegar a lo que estoy haciendo ahora. Pero todo autodidacta. Y por suerte estamos en la época de la internet, en la era del internet, donde YouTube te dice cómo aprender a soldar y hay un montón de planos libres para armar distintos instrumentos, para hackear distintos instrumentos. Pero principalmente ligué esto a esta rebelión, digamos, de no estar de acuerdo, ¿no? Que también tiene que ver con el reciclaje, con hacer uno mismo, a través de los fanzines, a través de distintas formas de expresión que tienen que ver un poco con el reciclaje de la sociedad. Hoy por hoy estamos plagados de obsolencia programada en todo sentido, hasta el humano lo es, ¿no? Y bueno, esto se trata un poco de hacer música con cosas que... con la basura, ¿no? Tienes como este mismo pensamiento punk, que es, sí, somos la basura y sí, hago música con cosas que la gente considera basura. es algo medio instintivo lo que sucede. Es como uno va al parque centenario y se compra un pianito por 10 pesos y después estás en tu casa y tenés un montón de valijas con un montón de juguetes y vas usándolos y te vas dando cuenta de que venimos, o sea, todo el 2000, el boom de la era digital, es todo querer sonar bien, súper producido, súper lindo, ¿no? Como que todo quieren sonar lindos, quieren sonar sin ruido. Incluso vos debes estar usando algo para no hacer ruido en lo que estamos grabando. Y para mí, ya el ruido es... El mismo silencio es ruido. Nos callamos un poco y estamos... Por ejemplo, estoy viviendo acá en Capital, en Buenos Aires, y es un ruido constante. El ruido invasivo, el ruido que dice también, ¿no? El ruido que no calla. Y ese es el noise. Y para mí es algo más conceptual y más de pensar y de ir en contra un poco de todo esto nuevo, de la digitalización y de todo el buen sonido y sonar parecido a tal cosa. Y no, yo quiero sonar lo menos parecido a algo que ya exista. No quiero ser la copia de nada. Y eso se logra haciendo tus propios instrumentos que solamente suenan así porque los haces vos y no hay otro igual, no tiene la misma cantidad de estaño y por eso no suena igual. Y lo mismo con los juguetes, es como que es muy difícil encontrar a alguien que haya vendido el mismo juguete o los que ya son medios cliché, pero nunca va a sonar igual. Y eso es súper particular, eso ahí está la particularidad del sonido, ¿no? Yo creo que pienso mucho en hacer algo innovador, en hacer algo nuevo, no en caer en lo que ya está, ni ser una copia de lo que ya está. Y ahí está la vuelta con el sonido. Y bueno, y el ruido es eso, el ruido es algo que va a ser siempre distinto, porque están pasando cosas distintas, pero siempre estamos ahí, dando vueltas. Para mí es como el mismo concepto de autogestión que tiene la anarquía, pero desde otros lados, desde los nuevos medios. Es como algo nuevo también, ¿viste? Ya no es como era antes, que editar un periódico, hacer una marcha. No, me parece que ahora son otros los medios de fusionar la anarquía con la realidad que vivimos ahora. De hecho, los hackers, de hecho, ser estar consciente, hacer reciclado, hacer permacultura, tener un programa de radio y poder hablar de temas que no se habla. Eso ya para mí está totalmente ligado, ¿no?, a ese pensamiento. Thank you. Tengo un montón de gente para nombrarte ahora. Mika, Margo. Ellas dos son altos referentes de acá, de lo que están gestionando, que tienen que ver un poco con la UTREF, donde ya hay una carrera de artes electrónicas ligada a todo esto. Y por ahí Margo, bueno, está dando talleres ahí, está bastante profesional con respecto a dar clases y talleres, abrir el conocimiento desde lo que es la Universidad de la UTREF. Y después Mika, no sé, de pronto ahora me mandó un evento, boludo, que está haciendo yoga noise, ¿entendés? Hay una clase de yoga donde la chabona va a tocar. Y esas fusiones, ese campo, ¿viste? Es como que esto de lo experimental ya tiene que ver con cualquier arte, ¿entendés? Como que no nos quedemos solo en lo sonoro, no nos quedemos solo en un hacking, ¿viste? Solamente es abrir y darse cuenta de que por ahí se fusiona con la poesía, lo que son las chicas de Corpiños Luminosos, fusionan mucho lo que es la performance, la actuación con lo visual, Azucena Lozana, María Heller, Carolina Andreatti. Ellas también son chicas que tienen una carrera y están fusionando todo. Y se puede decir de muchas maneras, no solamente con el sonido y buscar algo así, sino que a través de la performance, de la poesía, lo que es Mariela de Criadero en Ceres. Me parece que hoy por hoy ya no es solamente hago música, ¿viste? Es abrir el juego, crear estas redes y darse cuenta de que está, hoy por hoy está todo unido. Hoy por hoy es lo que te digo yo, ¿no? El hacer silencio ya implica escuchar algo atrás, escuchar otro sonido. Y abajo de por ahí, de lo que para mí es la música, por ponerlo por principal en mi vida, después está, no sé, la pintura, la actuación, las fotos. El cine está súper ligado también a lo que es la música experimental. Es como, tiene muchísimo que ver. Ir en el subte, a ir un tren, escuchar el colegio de enfrente cuando salen los niños en el recreo. Hoy por hoy ya la música experimental está ligada a algo muchísimo más real y que se identifica con esta nueva sociedad, esto nuevo, ¿viste? Es como que ya no hacemos silencio y hay un vacío. No existe más el vacío. Hay miles de cosas atrás que nos están hablando, que está bueno escucharlas y que está bueno intervenirlas. Que sea lo que sea, el edificio que está allá a lo lejos, está pasando algo. Y hay que estar consciente de que están pasando un montón de cosas más de lo que uno hace. Y si uno puede intervenir la sociedad, ya sea parar por una publicidad y tacharle los ojos o ponerle algún mensaje, o ir en el bondi y hacer una escritura, o escribir poesía en el baño, cualquier cosa, ¿no? Se trata de intervenir todo esto. Y que eso también es hacerlo uno mismo. Transformar cualquier escenario en donde uno esté en algo más propio, en darle su toque. Y eso tiene que ver con algo creativo, con algo más profundo. Por ahí voy caminando por la calle y veo un montón de basura y por ahí encuentro algo que me gusta y simplemente me gusta agarrar ese algo, una botella, un cable, lo que sea, y moverlo de lugar y dejarlo en otro lado, o de pronto enroscarlo en algún lugar y dejarlo, ir modificando hasta la propia ciudad. No sé, creo que para mí, en lo que yo creo personal, eso es por ahí más rico que tocar en Personal Fest, ¿me entiendes? Cuando no te dejan elegir, Cuando no te dejan elegir, tenés que patear el tablero. Uno siempre puede elegir, siempre puede elegir. Siempre hay una forma, una manera, otra perspectiva de ver las cosas. Y darnos cuenta de que creamos nuestra propia realidad es algo que a veces no queremos asumir. Es esto que hablamos hace un rato, ¿no? Las mujeres, es como que hay más mujeres machistas que hombres ya hoy por hoy, ¿no? Y desde esa visión es como que, bueno, ustedes quieren ser reprimidas, ustedes quieren ser, bueno, yo no. Y porque yo no, hago tal cosa. Y es hacerse cargo de lo que uno es y de que hoy por hoy la sociedad también nos permite entrar un poco más en juego, plantear lo que nos gusta, lo que no nos gusta, difundir cierta información. Y está desde dónde se para uno con respecto a todo. Y yo creo que tampoco es dar cátedra, ¿viste? Porque me parece que más damos con el ejemplo. Por ahí inspira más que ver a alguien que está haciendo algo copado o que tiene una forma de hacer las cosas, que venga la misma persona a llenarte la cabeza sobre sus ideas. Así que para mí tiene que ver más con el accionar. Hoy por hoy ya es artivismo, como cuando me presenté. Para mí es artivismo. Ya tiene que ver con algo activo, con algo de hacer. No que solo queden las ideas, ¿no? Para mí esto tiene que ver mucho con algo un poquito más profundo, que me da pie para hablar de algo que también me interesa que se plantee, que es la espiritualidad. Yo creo que el arte, tanto sea para elegir un sonido o para lo que sea, está ligado a algo casi de otra dimensión. A mí me pasa que directamente lo siento. No me baso en algo que ya sé, que ya elegí o que se parezca a tal cosa, sino que para mí tiene que ver con algo un poquito más profundo que físico. Es conectarse con esa parte interior, con esa parte de donde viene, con ese canal, con ese hilo de plata, que te llega sola la información, que ya es como simplemente una meditación. Para mí es eso, entrar en trance, meditar, entrar en trance y a partir de ahí generar música o lo que sea, encontrar ese espacio dentro de uno que lo conecta con la fuente. Y ahí está un poco la vuelta de la experimentación, de la improvisación, de las canciones incluso. Encontrar eso y poder bajar de la fuente a este plano, a esta realidad. Yeah. Amanda Palmer, Jodorowsky, William Burroughs, el conde de Lautremont, Lelenovich, todo lo que fue la New Wave, Buscox, Dalí, el dadaísmo, ¿qué más? David Lynch, Lydia Lunch, Boom Boom Kid, Rosario Blefari, las piedras, las gemas, los cristales, el reiki. Davis y Toyland, Sonny Youth, esquizofrénicos, Kurt Cobain, Hole, The Shags, Marzo del 76, Loquero, Atari Teenage Radio, La Dinamita, Severino y Giovanni, América Ford, Los Mapuches, El Mar, Las Montañas, La Nieve, La Mugre, La Basura. Silencio. La lucha está en mantenerse activo, en mantenerse feliz y en mantenerse esto, boludo, haciendo lo que uno tiene que hacer. Porque al fin y al cabo, ellos nos quieren tristes para consumir, boludo. Nos están fumigando, nos quieren dormidos. Y hacer lo que uno tiene que hacer es la mejor venganza que podemos tener. Tener éxito, como dicen los loqueros. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Francisco Godínez Galay, les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas integrando este programa en una suerte de matrushka sonora para darle paso al documental sonoro, a indagar de qué se trata este género tan flexible, tan atractivo, a escuchar sobre todo ejemplos de todos lados. Vamos a escuchar ahora un ejemplo bastante experimental que se llama Choque de Culturas, que fue realizado por nosotros en el Centro de Producciones Radiofónicas. Es una pieza de radioarte, pero ¿por qué la ubicamos del lado del documental sonoro? Digamos que coquetea, ¿sí?, con el género del documental sonoro. Porque es una pieza de radioarte que utiliza voces de testimonios reales de comunidades originarias de la Argentina, utilizado de una forma musical, se podría decir. En este contenido, los testimonios valen no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. En esta ocasión, entonces, van a escuchar cómo hay una construcción sonora, musical, de los testimonios, una combinación, una recombinación y aplicación de efectos, repeticiones, cortes. Hay como un trabajo de intervención sobre los testimonios, que si bien podría llamarse una pieza de radioarte puro, al estar basado en una materia prima que está vinculada con la realidad, que son testimonios reales, de problemáticas reales, de una población vulnerable como de los pueblos originarios en la Argentina, es que decimos que cumple cierta función de documental sonoro. Tiene documentos sonoros reales, tiene el sonido llamado a ser la herramienta para opinar y para narrar a través de la edición, pero también de la musicalización, y la combinatoria de varios elementos para formar un collage significante. Vamos a escuchar entonces Choque de Culturas. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. En estos 500 años nos han asimilado a una cultura general del país, pero los pueblos indígenas tienen una cultura diferente. Porque sin nosotros, si no tenemos tierra, no podemos vivir. Porque sin tierra No podemos vivir, no podemos plantar algo para el consumo de nuestros hijos. Porque mi abuelo vivía esto, en esta tierra, y nosotros nacimos de acá. Somos de la primavera, nuestros hijos. ¿Hablan del respeto a la cultura? ¿Que los indígenas? No tiene que sacar permiso, no tiene por qué sacar permiso cuando ya son sus comidas tradicionales, todo lo que es los animales silvestres. La gente que vivieron siempre ahí no tiene derecho a esa tierra. Así como los demás pueblos de los distintos países, digamos, tenemos inconveniente en el tema tierra. Los laguneros no tienen agua, son polvaderas. Les han quitado el agua. Todos los recursos no los tienen, están viviendo totalmente los mal. Los laguneros no tienen agua. Nosotros conseguimos agua del estero. Totalmente mal. Necesito agua para mis hermanos. Estamos sufriendo del tema de agua. Tierra nos está robando nuestros hijos, porque hay mucha gente que no tenía aljibe, Hay muchos hermanos que está sufriendo. A veces van las municipalidades para llevar el agua, pero solamente los dirigentes políticos que siempre les atiende, y lo demás no. Nuestros hijos no podemos vivir. ¿Por qué la gente siempre nos persigue? Hello. porque no los deja la libertad, porque siempre nos persigue la policía, si nosotros no somos ladrones. Y no queremos que nosotros perdamos, porque la tierra es nuestra tierra, de nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros estamos peleando por la tierra porque mi familia se muere a donde viven. Siendo que nosotros hemos nacido ahí, él agarró y nos quitó. Yo voy a luchar hasta que nosotros ganemos por el asunto de la tierra. Argarrobo, chañal, mestol, todo. Animalito, también. Topadora va a limpiar ahí, pisoneando. Y después nosotros, ¿a dónde vamos a sacar cosas para comer? Pisoneando. Para comer. Para comer. Para comer. Y que no desmonten más, le pido por favor que no desmonten más. Entre nosotros y hemos juntado 10 pesos, 5 pesos, y entonces hemos juntado para poder llegar donde estaban los topadores, para sacar de ahí. Y entonces agarró, le mandó como 6 topadoras. Y ha desmontado como... ¿cuántos hectáreas ha hecho ahí? Por eso es que nosotros luchemos y queremos ganar, y que nos devuelvan, que nos desmonten más. Allá, primeramente la visita, tanto por ahí por ahí, que hay guardián, tiene que ayudar a tu papá. Mira, tu papá ahora está sufriendo por usted. Porque si nosotros somos mujeres, es muy, muy importante para nosotros. Nos ayudamos a nuestros hijos cuando nacen. Nos limpiamos, le hacemos de bañar. Le damos de comer. Yo siempre respeto a los ancianos, porque mi abuelo, porque ese es el camino que siempre vivía, es como aborígenes en esta tierra, y nosotros nacimos, siempre respetamos de acá, somos de la primavera. Somos de la primavera. Somos de la primavera. Somos de la primavera. Una vez me preguntó la nena, tiene 8 años tiene la nena, ¿cómo me gustaría tener una madre como vos? Y yo le miraba a la nena. Y yo le conté a la nena, bueno, algún día vas a tener. tu propia casa. Hay familias que se pusieron firmes, que no quisieron salir del lugar, que hasta ahora están resistiendo. Y esas familias están discriminadas. Están discriminadas porque no, ni siquiera lo hacen una vivienda o que al menos lo hacen las instalaciones de luz. Están discriminadas, son indígenas. Mi abuelo, tío, casi todo. Ahí vivían ellos. Nosotros estamos luchando porque quizá mañana pasado y se va a morir alguno o iba a quedar los chicos ahí. Ego selok yalek nam nayasyon koyalak pima nan nego selok teet kika o nay koronatet kika o nay. Es la sociedad no entiende nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es la solidaridad, la educación. No perdieron en la espiritualidad, pero sí el dialecto lo perdieron. Muchas veces la sociedad no entiende nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es la solidaridad, la educación. Y y uno de los derechos más importantes también que tenemos es la autonomía de los pueblos y el derecho colectivo. La autonomía de los pueblos. Nos dividen y no nos dan lugar, digamos, a desarrollarnos, digamos, como pueblo, digamos. Y tenemos miedo que pasen algo a los chicos. Tenemos miedo que alguien nos pase. Porque los policías siempre han rodeado en mi casa. Se habla del respeto a las comunidades indígenas cuando ellos realmente van expropiando. Hay funcionarios que tienen más de 40.000, 60.000 hectáreas de tierra. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le gusta eso? ¿Por qué a la gente le gusta negar la necesidad? Sí, él dice que el gobernador les ayuda, pero eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Nosotros siempre en la lucha buscamos una salida, una alternativa para el bienestar y el crecimiento de las mismas comunidades. Comida de cristiano. Capaz que van así, desmontan todo y se morimos de hambre, cristiano. Damos cuenta que allá no hay casi para comer. No tenemos nada. No tenemos agua, no tenemos nada. Ahora no te dan remedio. No tenemos nada. No tenemos plata, digamos. No tenemos nada. Nosotros estamos sufriendo. Una vez cuando está enferma mi hija y yo le llevé al hospital de Nainek, me dio el remedio que necesita mi hija, pero para ahora no están bien. Nosotros necesitamos una salita, que alguien nos ayude. Venimos a esta capital para... Entendemos que... adquirir nuevas experiencias. Y nuestros abuelos le dijeron y... aprender que más sobre los derechos que nos corresponden. Las cosas se ganan y no se buscan que se los regalen. Hoy, digamos, la gran problemática que se está viviendo en el territorio... El indígena tiene que elegir cómo él tiene que vivir. Son, digamos, los avasallamientos que hay con respecto al tema de... su forma de vivir, de acuerdo a su cultura. Tanto que yo tengo que luchar hasta que yo soy viejo. No podemos poner en práctica lo que es la medicina tradicional porque no tenemos ese espacio. Ellos tenían armas y nosotros con palitos. Están volteando los árboles de alimentación. No tenemos para comer. Porque nosotros no solamente que hablamos diferente, tenemos nuestra propia lengua, somos seres humanos. Nuestra identidad, nuestra cultura está basada también en ayudarnos entre pueblos. El Estado está en deuda nuevamente con los pueblos originarios. Y te digo que el genocidio en San Juan creo que nunca paró desde que vinieron. Existe. Ap empresario y que tapastille, ap mato, tu comumite. Ellos tenían armas y nosotros con palitos. Somos seres humanos. No tenemos para comer. Los árboles de alimentación. No tenemos para comer. Necesitamos agua. No podemos vivir. Y que no desmonten más, le pido por favor que no desmonten más. Thank you. Amén. El mensaje.